y a un nuevo podcast. Hoy tenemos invitadas especiales, las que ustedes ya conocen, las que ustedes saben. Las que todo el mundo pedía. Y nadie. Una de nosotros pedíamos estar. Las pioneras. Y las únicas invitadas que ha habido. Y Brandon. Invitadas. ¡Ay, ya lo hice! ¡Ay, un qué resorto! ¡Las primas! Preséntense, ¿quiénes son, amigas? Pues yo soy Andy. Para que nos están viendo. Ya. Andy Zetamis. Yo soy Iris y mi Twitter es Iris Caldero con. Así es, bueno, pues yo soy Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en todos lados. Arroba Jacqueline Bracamontes. Yo soy Juan y con esto comenzamos a la pantalla. ¡Qué bonito! ¡Sapito! Y bueno, amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, muy bien aquí. Andy, ¿cómo estás de tu encía? Ya, Yo, bien. No, no estoy bien, pero bien. Pues me siento mal porque. Ay, empieza a llorar, ¿no? Pues se me reventó la encía. Ya le pusimos cemento, sí. ¿Qué pasó con la vaca? La vaca fue de Iris. Allá está toda recuperada. Siempre confundiendo la vaca. Claro. ¿Qué pasó con la vaca? Bueno, mi nota. También es alguien que se pegó en la cabecita. Mira. Mira. Una vaca. Ya no le duele la cabecita. No, ya todo. ¿Qué fue? ¿Y el del turibús? Al turibús le pusieron techo para que ya no hubiera gente pendeja que el se autista, pues sí, el autista. ¿Qué es el primer moped que con autismo? Y sí, quédese, por favor. Bueno, dele chance. Sí, ya las extrañábamos. Vamos bien. Esto, hay gente que le gusta que haya invitadas, ¿no? Así que estos. Para nosotros. Para nosotros. No, a mi mamá. Un putero de gente, sí. Pues a la fan número uno, Andy. A su vez, de que Andy. Ay, es que me gusta mucho cuando salgo. Y la más le doy like a mis videos donde salgo. Bueno, los videos de ellos donde salgo yo. Sí, eso. Bueno, ¿con qué nota vamos a empezar, amigos? A ver, Andy. Pues con la tortuguita. ¿Puedo decir la ubicación del estudio? ¿Qué? De la cabina. De la nave. O sea, puedes decir, no sé. Los cuernos. Por aquí cerquita. ¿Quieres decirle eso? Estamos en una zona de San Nicolás y por aquí cerquita, en una fuente, hay un chorrito. Qué bueno, que no te lo está. No, ya bien. Es que en una fuente de las arboledas estaba una tortuguita. ¿Sí, no? Ni siquiera está por aquí las arboledas. Como no estaba bien lejos. En una fuente y en pesquería. No, aquí se aplica. Es que San Nicolás me confunde mucho, amigos. Bueno, en las arboledas. En las arboledas. Había una tortuguita en una fuente y gente estuvo como, ya saben, subiendo sus fotitos de que, ay, vengan a salvar a la tortuga porque es una tortuga en peligro de extinción, entonces fueron. ¿Y por qué la tienen en una fuente? No, alguien fue y la abandonó ahí. Una vaquita mágica. Como que creció mucho la tortuga y ya no la quisieron tener en su casita, entonces fueron y la dejaron ahí en la fuente. Ay, qué gente. Y gente del municipio de San Nicolás se hizo cargo de ir a recoger a la tortuga porque está como que en peligrito. O sea, si no, pero es peligro de extinción. Sí, es una. O en peligro de extinción. En peligro de extinción. Es una. Huele a peligro. Lo hacemos seguro. Ay, eso es un tipo de tortuga. Flashback al otro video. Es un tipo de tortuga que está ahorita en peligro de extinción y hay de que muy poquitas. Y que es una especie protegida. ¿Sabes qué? Los dejo para el próximo podcast. Pastel tortuga. Se lo escribimos. Bueno, qué padre por el San Nicolás. Sí, ¿no? Bien hecho, San Nicolás. Pues sí. Gracias por salvar a las tortuguitas. Sí. Nos hace sentirnos orgullosos de nuestro. Pues, de nuestro municipio. Sí. Y ahí tuvieron la nota de los animales: que si la vaca, que si la tortuga. Sí. Muy bien. ¡Qué mamada! ¡Qué pinche Andy! ¿Para qué la creyó? La nota zootecnia. Por Andy. Pero bueno. Es que iban las notas que valía verga. No, la demerites. Tú eres importante. Siempre aquí en este podcast hay que estar orgulloso de la nota que uno trae. ¿Y no es orgulloso de uno mismo? Sí. Pride. ¿De quién es? De sus tortugas también. De sus caparazones. Pero bueno, ¿qué nos traes? Franco. Pati. ¿Qué nos traes, Franco? Pues bueno. Todos me están viendo a mí. Me confundida. A ver, Franco, ¿de qué va? Pues bueno. ¿De qué va? Ahí tienen a mi Kanye, ¿no? Otra vez dando de cara. Ya tenía mucho que no, o sea, se supone que estaba en una montaña grabando un disco. Está en una montaña. Es un rumor grabando un disco. Grabando un disco. O sea, la esposa, los hijos, la a la chingada. No, pues pinche ahí, puta porno. Se fue a la montaña. Dijo, aquí no hay. El teniendo tremendas montañas en su casa. Ay, madre. No, no. Sí. Pero bueno, dio de qué hablar porque conocemos a su compadre, el Jay-Z. Ajá, amigos. Super amigos íntimos de chelas. De resulta, mi Jay-Z saca un disco, ¿no? 444, lo acaba de sacar hace en Tidal, ¿no? Que nadie pela esa madre. De hecho, hay unos que ya se quieren salir, que no sé qué. A eso voy. Ah, mi Jay-Z. Siempre tú hablas con él. La que siempre trae la nota de entrada. Hace rato. Que está en peligro de extinción, ¿verdad? En las arboledas aquí se quita, sí. Cuando nos contaste la nota, no dijiste lo de Tidal. Ah, bueno. Resulta, amigo. Sacó su disco, sí. Jay-Z, en su primera canción, habla de un disco muy transparente, o sea, de sus pedos con la Beyoncé, que si la engañé, que si chinga tu madre Kanye, ya no somos amigos, cosas así. Porque se supone que Kanye, cuando tuvo su problemita ahí en el escenario, que se retiró, que tuvo su mental breakdown ahí, empezó a tirarle mierda a Jay-Z y a Beyoncé, ¿no? Que decía. Digo, tenía sus pedos, pero también fue de que no. Y vi el pinche Jay-Z, llámame, la verga. Ah, porque Beyoncé, cuando fueron los VMAs, los últimos a los que fue Kanye, Beyoncé y todos, puso de condición que si ella no ganaba video del año, ella no iba a ir. Y en ese año estaba Kanye y estaba Taylor Swift. Entonces mi Kanye se ofendió mucho, dijo de que, oye, pues es que no necesitas andar chantajeando a MTV. Güey, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que hace unos años Kanye hacía pedo porque ganara Beyoncé? Pero ya cuando compite contra ella, ya es como que, güey, no, o sea. Sí, no, digo. O loco, o lo sabemos loquito, que está loco. ¿Por qué crees que se fue a la montaña? Pero bueno. Así se llama su manicomio. Las montañas. Ahí nadie se queja. Sí, no. Pero bueno, total, le tiré el rank. No sé si sobre la silla tú. Al de Mitras, ahí a retirarte. Saca de Jay-Z su canción, mi Kanye al día siguiente le dice, ¿saben qué? Voy a demandar a Tidal, porque ya me quiero salir. ¿Qué? Porque no le está siendo redituable. Exactamente, este ya le olvidó. Suena muy loco. Cagando la nota siempre me vale la puta madre. Cagando la vida, güey. Y al final se murieron los dos. Pinche bombo casi se vale mierda. Pues sí. Es para que haya interacción, ya que no veo acá. Como resulta, amigo, que este Kanye ya había tenido pedos con el Spotify porque cuando Tidal empezó, fue así de que me vas a dar pinches 5 videos en exclusiva y tantas canciones y tantas semanas de tu disco con Tidal. Porque el mero verga de Tidal es Jay-Z. Sí. Entonces, total, este Kanye hizo más videos para este disco, pero ya no se lo soltó a Jay-Z porque le debe, creo que 21 millones o algo así en regalías. Y fue. Digo, el Jay-Z lo que le pidió en el disco fue: no sé si entre cuántos enfundí. Pinche vato, yo te presté dinero y la verga, y así me lo agradeces, tirándome el rant y la chingada. Pero bueno, así está, ahorita están peleados de haber sacado un disco juntos y ser una verga y ser. De prestarse esposas. Años, güey, años de amigos, 10 años. Ya están peleaditos, demandas. Los dos esperan nosotros. Es que el dinero se paga. Los dos están locos. Y los dos tienen son locas. Entonces yo creo que la vida no es fácil para ellos. No. Pero pues así está. No. No. Así estamos al petate. No. Sí, a ver qué. ¿Cuándo nos responden este? A ver, ¿cómo explota? Luego los entrevistamos a ver qué nos dirán. Puro mercating aquí, amigo. Muy bien. Pero esa fue la nota de Chelsea. La nota Billboard. Sí. La farándula. Can, can, can, can. Bueno, amigos, yo les traigo una nota pues que estuvo pues pasando en México. No sé si se acuerdan. No sé si tú lo comentaste en este podcast o algo. En este, pues no. No. Digo, de lo que llevamos. En este nuestro podcast llamado A la Cuenta de Tres. De esta chavita lesbia. Lesbia. Lo estaba viendo en Twitter, no sé bien qué pedo con esta niña. Tú me habías pasado, de hecho, una nota Bueno, esta es una chava que se rumoraba que la habían matado, o sea que su novio la había asesinado. Ajá. En Ciudad Universitaria. Entonces, ah, la del teléfono. La del teléfono. Ah, la del teléfono. La del teléfono. Sí. Te voy a decir que no. Entonces, el teléfono, la de ti, ti. Cuando el teléfono no es el telefónico. Mi puta madre. Es que se va el pedo, y me quiere estar más contigo. Cuando todo esto sucedió fue en mayo. Y la PGR, o sea, andaba en el día de la madre. No. Habían tuiteado cosas de que esta chava ya debía materias, era alcohólica, sí. Que no sé qué. Sí, estoy de acuerdo. Y todo el mundo fue como que, ¿por qué? O sea, se murió la chava y están tuiteando como que cosas que no tienen al caso, ¿no? O sea, como que es alcohólica, debe materias, ya no estudia. Sacando, lo mencionamos en sacando. Lo mencionamos. Sacando sus trapitos al sol cuando se supone que su novio la había matado. Y bueno, resulta que hoy se dio el resultado de que la chava se suicidó. Hicieron muchas entrevistas, vieron videos, hicieron exámenes de que después de que se mueren. ¿De español? No. Para ver si ha pasado. Y si les estaba así, yo no voy a tener la escuela. Ya voy. Hicieron todas esas. Pues sí. B. Todas son B. De que solo juegan con cuatro opciones. Nada más. Ok. Ya se me fue el pedo. Sí. Total, se suicidó porque vieron las cámaras y todo, ¿no? Pero cuando. ¿Y eso no lo pudieron hacer antes? Pues hasta ahorita, güey, de mayo. Es que el sistema judicial de Nuevo León, güey. No, güey. ¿Y por qué él no volvió a meter cuatro con las pinches tortugas? No, es que nosotros dimos una nota de que una chava mandó un voice note antes de que la mataran. ¿Cuándo ven que se llama? En nuestro podcast. En su podcast personal diario de la vida. Pero cuando esto pasó en mayo, o sea, hubo muchas marchas de que feminicidio, de que la mataron. Plaqueta. Por ser mujer. De hecho, plaqueta. Voy con plaqueta. ¡Qué miedo! Como Franco en el podcast pasado se me torció la verga, amigo. Bien, no sé qué miedo. Pero bueno, ahorita la traigo derechita. Sí. O sea, hicieron varias marchas. La mamá estaba súper indignada porque a su hija la habían estrangulado y todo el pedo por ser mujer. La ciudad de Mister en hace nada. O sea, y la mataron por ser mujer. O sea, eso es lo que decía la gente. La gente está pendiente. Las feminazis decían que la habían matado por ser mujer. O bueno, o sea, no por ser mujer, pero. Por dejar o sea, las mentiras. Pero, o sea, que su nombre la había matado. Hicieron un pedo, marcharon. Fue a la ciudad universitaria, rayaron las letras de esas que tienen ahí de que en la universidad. El de Naco. O sea, Plaqueta tiene un programa de radio, en Radio Fórmula. Y en ese programa de radio dijeron que esas letras se pueden rayar perfectamente porque pues no es, o sea, no es mobiliario del, o sea, del, de la universidad, entonces no hay pedo, se pueden rayar, para eso están, son blancas. Y fue así como que, neta, vandalismo. O sea, esta Plaqueta. O sea. Sí, está bien, pues, si quieres marchar por ahí, pero no mames. Pero continúa, amigo. Entonces, bueno, ahora el pedo de todo esto es que después de todo este pedo de que sí, según la habían matado, de que fue el novio y todo. Ahora resulta. O sea, no, igual y nomás le está haciendo ahí a la mamá. No. Ahora dicen que en los videos que ya se enrolló con el cable de la cabina. Y se mató. Pero aquí el pedo estaba bailando para allá en rodeo cuando se suicidó. Ay, no, ya dije. Ya, o sea. Yo te estaba dando la palabra que quieren hablar igual para que digas. Bueno, el pedo es que están arrestaron al novio porque él vio todo y no hizo nada. Y según la ley, si hay una relación afectiva. Si hay una relación afectiva y no haces algo. Es una campaña de detective. Lo metieron a la cárcel. Una activación. Por estar ahí y no hacer nada, lo metieron a la cárcel. O sea, y entonces la gente como que en Twitter. Se dividió entre. O sea, si está bien. Porque dicen, ah, pues pinche loca. O sea, si ella se quiso matar y el novio no quiso hacer nada, pues ¿por qué lo van a meter en la cárcel? Pero la verdad es que la ley eso dice, no sé ustedes qué opinan. Pues es que también, o sea, si se está haciendo una investigación, pues él tiene que hablar con la verdad, güey. O sea, sí, pero lo están echando a la cárcel porque él vio que se iba a matar y no hizo nada. Entonces él pudo hacer todo, o sea, él tenía la obligación jurídica de detenerla a la vieja loca. Ah, esa es una mamada, güey. Yo había entendido mal, había entendido que había sido porque no hizo nada. No. Él estaba enfrente, estaban discutiendo, ella se suicida, es lo que dicen que les pasó. ¡Ahora sí me voy a matar, Rodrigo! Y como para nada, bueno, la verdad es que no sabemos si estaba loca, si él sí, o sea, si la violencia dentro de la relación era tanto que se mató. O hay que poner un consejo por un cambio. Qué complicada situación. Pues el chavo ya está en la cárcel. O sea, todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar, qué va a ser el resultado. Pobiecito. Pero pues no sé, yo tampoco quisiera decir que la chava está loca y por eso mató. Pero ya lo dije. Pero ojalá estés viendo esto desde más allá. Ay, no. Y luego venía la mujer. Sí, creo que las. Like. A huevo. Que ahora van a hacer las reacciones de Facebook. Me encorazona. Y así, amigos, pues fue. ¡Qué mal! Está bien, le da el pedo. ¡No! ¡He pegado como su cuello! No, yo lo tuve que. Fue como un pase a gol. Hay gente que dice que ella no se puede matar, que el gobierno está. O sea. ¿Por qué? Pues. Pero que la chica no quiere estar en la cárcel. Y el amor de esta mujer. Y yo digo, o sea, el gobierno que gana con que se haya matado, la haya suicidado. Justicia. Que... la hayan suicidado. O sea, se haya suicidado, la haya matado. Se haya autosuicidado. A ellos, ¿qué? O sea, no sé. ¿Cómo que ellos que entienden es una autoridad? O sea, pero ellos que ganan con mentir y decir que si se suicidó y no la mataron. Ah, bueno, sí, sí. ¿Sabes? O sea, hay gente que dice que no va a querer ese resultado y que. Es una cortina de la mente. El peje, ¿no? De que. Sí, no, aquí dice legítimamente que yo la maté. No sé, está muy raro. Muchas feminazis, güey. Feminazis, puto. Mujer. Plaqueta, ya. Y bueno, amigos, ¿con qué nos vamos? Pasando a temas un poco más agradables. Que la tortuga. No tan enredada. No tan enredada. No tan, tan feos. La recomendación de la semana, amigo. Probablemente también esté feo, pero. Katy Perry. Ah, no es que. No, pero sí, está bien verga su canción de Buen Apetito, amigo. La verdad, la traje en mi carro y está bien padre, sí. ¿Cómo meter que traes carro? Escúchala. La verdad es que en el carro la ¿Quéristas? No, ya. Opinan de Katy. ¿Qué te parece el cambio de Katy? A mí, yo la verdad escuché el disco, no he escuchado. Pero no se le hace tan malo como todo el mundo está que. La pero neta, pues no es lo mismo que antes hacía. Swish, beach, tapada. Está chido. Tapada, esa y Buen Apetito. Está chido. ¿Tú qué opinas? Está chido. Está chido. Que no escuché. No sé. El manual tiene aquí. No sé. Está bien, no, pues la verdad no está bien. Sí, están pegajosas. Yo no digo que no, pero. Pero no siento que sea Katy, como que no se la compro y está intentando. Pero mira, ponte a pensar que a lo mejor si otra persona lo hubiera sacado, hubiera pegado, pero como es que. Sí, y como se ya está pelona. Ajá, y. Como ya es Smiley, entonces. Pinche raza machista, güey, la neta. No sé, está rara. La recomendación real, amigos, de la semana. ¿A pensar que es? No, ese es nada más para que. Si usted tiene ganas, pues la Katy, dale, pongo ahí. ¿Qué? ¿Ya está la playlist? Ya está la playlist disponible. La vamos a publicar en el Twitter. La vamos a pasar por DM si la quieren. También en una cadena de Hotmail. De WhatsApp. Sí. Cada semana se actualiza con la canción que recomiende Podcast Franco en el podcast. Podcast en el Franco. Síganla para que le lleguen y le escuchen. A la cuenta de 30, porque se hizo en el podcast 30. Probablemente después de que hagas el número. Pero bueno, ahí están 30 canciones, 30 podcasts, toda la historia de nosotros desde que valíamos verga hasta ahorita, que también. Que valen más. Ahí está. Ahí está. Ya le metemos porque ya le metemos más producción, ya seguimos igual. Pero bueno, la recomendación de la semana. La recomendación de la semana, amigos. Tyler the Creator sacó dos canciones bien verga: Judas Boy 911, A$AP Rocky, Frank Ocean. Escucha, tanto nombre. Va a salir ya su nuevo disco, está bien verga. ¿Se recordaste dos? ¿Cuál es la playlist? La playlist 911, está muy padre. Escucha la otra que no. Tyler the Creator y Frank Ocean. Y es mi bueno. Pero bueno, pues va a escuchar a ese Tyler the Creator. Tyler Oakley. Sí, Tyler Oakley. Siga la playlist para que le lleguen ya. Tyler Durden, muy bien. Las notas que valen verga, amigos. Así es. Que no se la saben. Iris, Iris, tu nota. Porque no ha hablado el día de hoy. A la mía vale verga. No. ¿De qué vienes? Háblanos de ti. Es que, pues yo nací en una tarde soleada. Bueno, pues resulta que en Facpia ya una mujer transgénero, la primera fue a cambiar su género, su título. Ah, ella la uni fue a cambiar su género. No fue a cambiar allá la facultad. En su título cambió su género. No sé cómo se llamaba, pero se llama Luisa, entonces yo supongo que antes se llamaba Luis. ¿Quién sabe? Pero cambió, o sea, cambió su nombre. Para que no le saliera más su nombre y su... Fue ahí al HU, sí. En su título, muy bien. Muy bien, qué padre, la por Nuevo León, aunque el Bronco diga sus pendejadas, pues... Vamos avanzando. Que si no ha visto el video de donde fuimos al Pride. Ah, aquí va a estar el ahí saliendo en este presente. Aquí va a haber una... Sí, yo salgo. Y una lesbiana en el centro. Ah. ¿Qué más? A ella les gusta ya hoy ganan ni la familia la familia tradicional. Ya de que ya no la calles más. Bueno, yo tengo una nota que vale verga. Va a salir una película live action de El Pájaro Loco. Se ve culero, güey. Es como los de Yogi con está bonita la película. Sí, sí, sí. No, pero no están tan mal. Sí, mal. Está bonita. Las de Andy y las ardillas. Ya sabemos por qué trae de las animales. Bueno, yo digo la de Garfield. ¿Y la de Garfield? Ah, la de Garfield. Está fea. Vi la 1, la de Garfield. Me gustó. La 2 también. Muy bien. La 2 también. No la he visto. La de los pitufos también me ha... Yo no sé por qué metiendo a películas tan pendejas, güey. Don Gato también salió. Pero Don Gato no era live action. Bueno, no era live action. Pero era 3D. Don Gato era mexicana, güey. O sea, no le pusieron lana a los Estados Unidos, pero le hizo canta de México, güey. Por eso Benito de Chucate. De hecho, otro fact, México tiene los derechos de Don Gato porque a Hanna Barbera le valió verga, güey. En ningún otro lado pegó más que en México Don Gato. Y por eso le hicieron en versión 3D de animación cualidad. Pero yo le quiero dar el beneficio a la de Pájaro Loco. Ay, no, no se lo ve. Sí, sí lo vi. Pero, o sea, no es, no sé, Jumanji me tiene muy decepcionado. Jumanji sí, no. Quería ver más Jumanji que el Pájaro Loco. Sí, a lo mejor no doy oportunidad a Jumanji, pero también se ve una... ¿Sabes qué? No merece verla nadie. Porque lo que hicieron no está... Jumanji, güey, si tuviera otro nombre... Se enojó más por Jumanji que por la nota que le quitaba. Se enojó más que porque dije en la familia de Tachu. No, en la familia de Jumanji. Tiene mucha razón, Frank, con eso. Si fuera con otro nombre, Jumanji está chido. Pues no sé. La vería. No sé, güey, si es chida. Jack Black, pinche la Roku y la otra es. La otra es. Es entaconada, la Roku. Muy loca, Roku. Pero, no, pero aún así no sé si. O sea, si. No, no sé. Jumanji, o sea, si le cambias el nombre y no es Jumanji, no sé si como quiera sería una buena película. Pues sí, pero a lo mejor estaría 2-3, ¿sabes? O sea, sería una película palomera. Pero como quiera estoy muy enojado porque eso no se hace, no mames. Es que sí está muy padre la primera película. Sí, y es otra cosa totalmente diferente. Hablando un poquito del Pájaro Loco, yo al ver este trailer dije, ay, voy a ver la caricatura de antes. Pues la verdad está muy divertida, güey, a mí me gusta. Sí, es como está muy divertida. No la vaya a ver, la película se ve la caca. Es que sí, no, o sea, son otras cosas. No, o sea, igual no creo que esté tan mala. No, no, de que va a estar de la verga, va a estar de la verga. Bueno, okay, probablemente no vi todo el trailer, ¿no? ¿Viste Yogi? No. ¿Ahí está? ¿Los pitufos o algo así? No, los pitufos sí. Los pitutos. Los sustitutos, ¿no? Pero bueno, amigo. Ay, está bien padre. Otra nota que vale verga, las nudes de mi Black China. Las nudes que les encantan. Las tapas de Nescafé están. Ay, no. Oye, no, son las nudes de su trasero. Ay, cuaca. La verdad, están muy feas. Yo no las vi. A mí no me cargaron en el chat fíjate, así que no supe qué pedo. Su tambachito ahí. No, oye. Parece o sea, su nuez ahí. Aquí, ¿no? Aquí lo preocupante es darle unas clasecitas a Black China de Roots. Ay, no, o sea. Oye, igual manda mejores. Mi Black China. Este no, pero bueno, la historia va. Bueno, Rob Kardashian, el único Kardashian que no vale tanta verga, ¿no? Y el único que puede preservar el apellido, güey. Mira cómo te lo pones. Pues bueno, tenía a su esposa, ¿era esposa? Sí, la Black China, ¿no? Entonces mi Black China le andaba poniendo los cuernos a mi Rob Kardashian con un cabrón. Y pero hasta le mandó un video. Y le mandó un hijo. Entonces que ya estaban peleando y mi Rob Kardashian se ardió. Y a su cuenta de Instagram empezó a subir de que, mire, pinche puta, me mandaba acá videos de que con el hijo, ¿no? Y luego le picabas al siguiente, pero a la vez estaba con este güey y hay un video donde se está agarrando un cabrón. Y yo, ¡ah, cabrón! Pobrecito. Y luego después subió de que, miren, y aquí están las nudes de esta pinche vieja, ¿no? Y la verdad, muy, muy disgusting sus nudes. Pobrecito, porque sí es bien inestable, güey. Yo no sé. Emocionalmente. No, sí. O sea, sí tiene problemas así. Yo solo vi un video donde, o sea, él hacía como comentarios culeros y yo como que, ah, me cayó bien. O sea, pero tiene pedos. Sí. Cuando no te queda tan bien. Según yo, todo bien cuando andaba con Rita ahora. Y cuando andaba con la Chita Girl. Anduvieron mucho y fue, él estaba del lado antes, y todo. Pues mira, era su vida chida. Y luego ella lo dejó. Y Rita ahora tan diferente, tan guapo. Antes tan andaba rindoso con la Chita Girl, la de sí, Adrián, no sé qué. La de Rizzo, está afuera. Y la verdad era como, pues era un Rob Kardashian muy diferente. No sé, ay sí, esperemos que te recupere Rob Schneider. Sí. ¿Qué más notas traes? Lady Cacahuates, sí. Amigos, una señora va a comprar unos cacahuates con su mamá. Su mamá se lo roba y luego la del Oxxo le dice así de que, oye, es que pudimos a tu mamá robar y ¡cállate, pendeja! Y la chingada y ¡ay, están tus pinches cacahuates y la verga! Y dice que agarró un pinche. ¡Ay, están tus pinches que no! O sea, pero la señora viejita lo mejor sí tiene como problemas, ¿no? Pues pero no. Pero la reacción de la hija no es como la... Pero o, como, sea, o sea, por lo menos es como que ¡ay, es que perdón! Sí. Aquí está el dinero. Oye, pero vieja ratera, güey. Vieja ratera. No. Hay que cuidar a los de la tercera edad. Sí, de ir a los cacahuates, ¿no? Sí, también. Mis cacahuates. ¿De qué ching? Pero bueno. Cacahuates pistachos. Y la última, un alcalde. ¿Qué? Un alcalde de no sé dónde verga, en México. Por, aquí cerca de. Aquí cerca de. Por las arboletas. Aquí en Guanajuato, en corto. Ajá, pero en México. En México, por tradición, se casó con un cocodrilo. ¿Cómo que por qué? Se te torció la verga. Se me torció la verga, así. Qué disgusting. O sea, no, así con chanclas. O sea, se. ¡Ay, no! Se me torció, pero ¡ay, no! Que fue así. La calle de las sirenas. Pero se casó con el cocodrilo. ¿Pero por qué? Porque es una tradición del pueblo, güey. Ah, qué lindo. Pues qué padre. O sea, ella es su esposa y. No, mira, no, o sea, legalmente está casado con un cocodrilo. Y le va a dejar su hijo. O sea, no se puede matrimonio entre dos hombres. Pero con un cocodrilo sí. Qué verga. Pero... qué verga micro México. Pero bueno. Qué verga pues, cocodrilo México. Pues bueno, ¿con quién te gustaría? ¿Qué animal te gustaría casarte? No, tú. ¿Tú qué? O sea, las dos. Iba a preguntar. La tortuguita, la vaca. ¿Con quién? No, son los que les estamos diciendo. Ricardo, ¿con qué animal? No sé. O sea, si tuvieras que elegir un animal. O sea, es de huevo. Yo, mi perro. Sin perro. Ok, yo. Verga, güey. Eso es lo que me gusta. Ese vato fue que. Ay, no, espérame. Es una. Contestando. El único que la quiso contestar, yo dije, güey. O sea, va a influir en mi vida. ¿Con quién? Un caballito. Un conejito. Un corgi. No sé, me gusta. O sea, si fuera así de que. Espérate. Hay animales que me gustan mucho, pero no puedo. ¿Por qué le siguen haciendo caso? O sea. Digo, si quieren contestar a no. No, ya no quiero que me gusten animales. Bueno, yo decidí por todos. Ahí en la a ver, bueno, no, ¿a quién casaría? Un burrote. Franco, un burro. No, yo un perrito. ¿Tú qué? Un perrito, mis dedos. Te mando un saludo, o sea, tú que ves los podcasts siempre. Bueno, pues, ¿qué más sigue? Pues ya, amigo, ya está valiendo verga. Esto fue todo por hoy. Y sigamos en los streamers que han estado apareciendo aquí en la pantalla, porque estrenamos barrita mamadora. Denle like por eso, que me chinga, me cuesta hacer todo esto. ¿Qué pasa? No, no, nada. Arroba reportera sin virgen. Sí, arroba X Calderón. Y arroba Andy Cervantes. ¿De dónde? Arroba las técnicas. ¿Oriunda de dónde? De Apodaca. No, de Anaheim. La enana sin de aquí. Enana sin de aquí. Chico, amigo, tú no me vas a seguir en Twitter, en Instagram. Síganme en Smooth, que lo bajé, amigos. Ahí para cantar con mi Cristian Nodal. Para cantar con mi Cristian Chávez. Con mi Luis Ponzi. Sí, sí, a huevo. Arroba José Luis Ponzi. Con Jay, con Jay. Arroba Maluma. Sígalo. Arroba Nicky Jam. Arroba J Balvin. Arroba DJ Flex. Sí. Ay, no. O bueno, sí. Síganos en Twitter, la cuenta de los tres, arroba cuenta de tres, en Facebook como a la cuenta de tres, en YouTube como a la cuenta de tres. Escuchen la recomendación de la semana, díganos de quién quieren que hablemos, mándenos tweets, mándenos sugerencias para las recomendaciones para que me valgan verga y no ponerlas. Suscríbase aquí en el rayito y en el video pasa a verlo, el de acá y a la I, ya, sí. Vale, ahí, por favor.